FCC. Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico. He vivido un acto histórico. Tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico. Un viaje hasta aquí, un precio módico. Definitivamente tus labios tienen algo magnético. Debo tomarme algo energético. No quiero que se caiga este momento mágico. Por eso me pongo romántico. Te besaré hasta sentirme tuyo. E inventaré un mundo para los dos. Te abrazaré y sentirás mi calor. Haremos sexo con ropa, esto será entre tú y yo. Bailemos los dos. Sí, sí, una vez más. Si no te pega, te levanta. Mirándote a la cara me di cuenta que me muero por tocarte. Como yo te soñé en cada noche que me desvelaba, mami, sin tu calor. Pero no, tiré mis sueños en el suelo y aunque casi muero, te encontré. Te encontré. Te besaré hasta sentirme tuyo. E inventaré un mundo para los dos. Los dos.